El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a este Batallón Responde, la sección independiente que hacemos del programa principal, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, todo lo que nos pongáis en la cajita de comentarios de iVoox. Ha sido una semana bastante escasa en cuanto a actividad, en cuanto a participación. No sabemos si es un efecto colateral de la cuarentena, si es que a lo mejor el tema no resultaba muy apasionante o lo que sea, pero es cierto que no hemos recibido gran cosa. ¿En qué va a afectar esa ausencia de contenido a este episodio? Pues que efectivamente va a durar menos. Siempre lo hemos dicho, lo que vosotros nos deis es lo que vais a recibir. Si no hay comentarios, no hay nada que responder. Hoy, en cualquier caso, hay alguna cosita que aquí estaremos pues con compañeros respondiéndolas, así que yo paso a presentarlos. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues mira, yo tengo una teoría interesante de por qué ha bajado la participación. Es que yo creo que la gente realmente está en Midgar. Y allí lo que viene siendo la cobertura de la radio de Alexandria como que no llega. Hay interferencias. Puede ser. Oye, poca broma, que es cierto que cuando a mí me llegó el juego, esa semana ni hubo directos del batallón ni nada. Yo dije aquí, lo siento mucho, pero yo tengo que mirar por mí y por mis gustos. Pero bueno, alguna cosilla sí que hay, así que luego lo vamos a comentar, a repasar, igual que haremos con Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas. Yo tomo el guante de lo que dice Aitor y es verdad que la gente puede que esté en Midgar, pero será la mitad de la gente, porque la otra mitad puede que esté en Tokio y esté liado en persona y esté buscando su fuerza interior en el corazón, así que es posible que la gente esté distribuido tanto en un sitio como en otro. Wow, buscando la fuerza interior del corazón me suena muy Digimon. O sea, me ha gustado. O Kingdom Hearts. O Kingdom Hearts, es verdad. Pero oye, fíjate que Midgar, Tokio, estamos viajando más ahora que cuando podíamos. Increíble. Bueno, me alegro mucho de que sea por estas cosas que tanto nos apasionan. No sé si habrá viajado mucho o no. Atreides, también, bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, aquí recién llegado de Midgar, precisamente. O sea que disfrutando del viaje, aunque no se salga de casa, pero la verdad es que se ven cosas muy interesantes. Menos mal que han salido algunos de los juegos, ¿eh? Menos mal. Bueno, menos mal. Hay que decir las cosas con prudencia, que luego todo se saca de contexto y cualquiera puede decir, estáis vendidos y resulta que os alegráis de que un juego se retrase o cosas así. No estamos diciendo eso, ni muchísimo menos. Así que hoy vamos a hablar, como siempre, de lo que nos habéis estado dejando, queridos oyentes, aquí en esta cajita de comentarios. Yo soy Sergio Tur y procedemos a esa lectura. Tenemos a Jojor y a Russo, que nos ponen que lo mejor de la situación es que os tenemos a todos juntos en el programa. Eso fue un oasis. Fijaos cómo hoy ya Tony ha desaparecido, igual que el martes. Aquí las cosas duran muy poquito, pero bueno, hay que aprovechar los momentos en los que estamos. Luego también Ángel Bustamante dice, gran programa, chicos, me ha encantado, tenéis que invitar más veces a Nacho Bartolomé, súper chulo, el canal de Nintendatos, a cuidarse que esto acabará pronto. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? El trabajo que hacen en Nintendatos, tanto él como Rubén, como Néstor, me parece increíble. Sí. Yo estuve viendo el vídeo que publicaron antes de que se pasase por aquí a charlar con nosotros y me parece un trabajazo de documentación de un juego tan mítico que parece que bueno, ya todos sabemos ya lo que es, ¿no? Pero no, conseguía rascar como si fuese una mina de oro datos y curiosidades que decía, madre mía, qué cosa más chula esto que comenta. Y fíjate tú hasta qué punto, ya no solamente tener los datos, sino comunicarlo, que siempre nos pasa cada mes que le doy al botón de rec, ya al stop para parar, y me dice, jo, si es que más de la mitad de cosas que yo traía no las he podido contar. Y no es porque sea poco tiempo, sino porque se ha pasado muy rápido. Y es verdad. Así que intentaremos poco a poco intentar que exista mayor feeling y que nos podamos conocer y saber cuándo intercalar la opinión de uno, de otro, comentarios, porque me sabe mal que con todo lo que sabe, pues no lo pueda volcar. También os digo, esto no deja de ser un pequeño cebo del verdadero contenido que está en ese canal de YouTube y que nosotros recomendamos. Si es como si fuera una ampliación de lo que se pueda ver en el canal, pues si lo quieres escuchar o quieras tener un poquito de ampliación si has visto el canal de YouTube, o si quieres al contrario, quieres empezar a escucharlo aquí y después irte allí. Son complementarios la sección que tenemos en todos los meses con nosotros y el vídeo que ellos suelen sacar. De hecho, hay una cosa que me encanta, en este caso, por ejemplo, de Super Mario Bros. 3, y es esos momentos en los que ves vídeos de Miyamoto de joven, ¿no? En las oficinas, trabajando, que dices, oh, madre mía, si esto parece material top secret, ¿no? Es verdad, es increíble, ¿no? Redescubrir esas obras que tanto amamos, en este caso, ese Super Mario Bros. 3. Dice Russo, bueno, perdonad por tanto comentario salteado, pero había que decir una cosa, y es que Tony es el único que realmente ha captado la esencia del Animal Crossing. Y no tengo ni la consola, ni mucho menos el juego, pero casi seguro que me lo pillo para acompañarlo en sus actos. Recordemos que Tony aquí nos contó que cometía actos vandálicos, que se iba a islas... A islas ajenas, como tú dices, a cometer fechorías y robarles cosas, hacerles agujeros... Terrible, yo no quiero a gente así en este podcast. Yo creo que era un crossover con Dark Souls directamente. Pero que iba invadiendo las islas. Además, la alevosía con la que lo dijo, porque primero sí, sí. Te tienes que a buscar dónde puedes hacer el mal, por internet, tal, a ver quién ha puesto los datos para poder meterte en su partida, y una vez ya te das cuenta de todo eso, entonces te vas al juego y vas a poner, me parece, de una maldad suprema, solo al nivel de Tony, eso desde luego. Sin Yo también te digo una cosa, si me roba a Coti, por mí pa'lante, ¿eh? Que haga lo que quiera, ¿eh? Pero que me libre ya de ese conejo de pesado. El cantante. No, también, no, pero hoy, también. Hoy era el último día, ¿verdad? Creo. Espero que sí, que se vaya con viento fresco. Sí. Pero es que yo me he dado cuenta cómo desde que empezó la campaña de Coti de los huevos hasta hoy, que era como la consecución, el culmen, ha transformado mi isla. El primer día se hablaba en mi pueblo de, sí, ah, mira, que está lo de los huevos. Hoy todos vestidos con forma de huevo, cada vecino. Mi famoso vecino Arnie, que es el vigoréxico, dice, ja, voy a coger huevos para hacer mancuernas. Por favor, fijaos hasta qué punto hemos llegado. Que se vaya Coti, no lo soporto. Sí. Pero bueno, aquí mi campaña especial que hago. Telate dice, niño alemán del YouTube, pensé que era el único con mi edad. Dejé el competitivo, ¿puedes sacar lo peor de un jugador? Deja, juguemos todos al Stardew Valley. Imagino que esto lo comentará la parte del competitivo por lo que dijo Atreides de Mortal Kombat, ¿puede ser? O de tirar el mando. De estampar mandos. Más que nada, lo de que tenía mal perder y que al final algún mando terminó estampado. Y como luego se reveló que no era el único, pues en fin, también se ha animado a contarlo. Está bien que aquí nos abramos en canal y contemos no solamente las cosas buenas, sino esos vicios que nos tenemos que quitar. Jacintoski comenta, muchas gracias cracks, llevo años escuchando y solo puedo daros las gracias por vuestro trabajo. Cada semana me hacéis disfrutar un buen rato de desconexión. Un abrazo a todos. Pues mira, esa es la intención y el otro día hicimos una mogurred aquí con Aitor, con Juanjo, que también quedó una cosa amena, ¿verdad? Sí, sí, y a mí me pareció un experimento bastante interesante. Sí que habíamos hecho algunos pinitos, ¿no?, en el primer programa de esta temporada, pero creo que salió bastante bien. Yo quedé bastante con bastante buen sabor de boca de cómo lo organizamos. Bueno, poquito a poco, hay que ir puliendo alguna cosa. Yo después lo vi y tengo que mirar más a cámara, menos girar la cabeza porque entonces no se me oye bien. Bueno, hay que ir aprendiendo un poco a esto de... Yo, ¿sabes? Cosas con micrófono y tal. Yo que tenía ya la visión en mi mente, porque cuando yo te llamé a ti, Juanjo, yo ya había estado con Aitor, yo ya había hecho mi reflexión inicial y yo estaba pensando, jo, esto está quedando bien, se puede subir como podcast. Por eso, cuando tú estabas hablando, enseñando las consolas, cómo se utilizaba en el Tetris, tú lo enseñabas a cámara, porque lógicamente era un formato visual, y yo de fondo decía, ah, entonces los dedos tienes que poner el índice y el anular así, no por nada, sino pensando en esa gente de iVoox. Y yo creo que, bueno, que son cositas de los códigos que se usan en Twitch o que se usan aquí en iVoox. Pero yo me lo pasé muy bien y claro, lo repetiremos. Está claro que no eres capaz de perder el formato radiofónico. Eso ya está metido en tu cabeza y eres incapaz ya de olvidar esos axiomas, los tienes metidos a tope. Pues seguramente, sí, seguro. Luego dice Hardwired73, yo también estoy hasta los huevos de los huevos. Bueno, esto va a terminar. Metieron un parche, recordemos, precisamente porque en Nintendo se dieron cuenta de que la aparición de estos huevos era exagerada. Exagerado, pero totalmente. Yo creo que, de hecho, ha habido reticencia con el propio juego. Yo ha habido días que digo... Es que no, hoy solamente me apetece meterme para lo típico de acumular las millas nuke estas diarias, que te tienes que meter todos los días, y poco más. Es que quiero que se acabe ya el evento de los huevos, porque es en plan, quiero pescar un pez, huevos. Quiero ver si encuentro algún fósil, huevos. Es que me rompe completamente mi mundo onírico, de verdad. Es una isla para relajarse y al final voy a acabar estampando el mando. Es como verdad. Atreides. A mí, de verdad, tú lo que has sentido me ha pasado lo mismo. Lo que pasa que yo no lo iba a decir públicamente porque no soy tan valiente. Pero es verdad que hay días que encendía la consola, digo, venga, anda, me ilusionaba, digo, hay un agujero en el suelo, voy a acabar. Y me salía un huevo. Veo una sombra de un globo y digo, ¡ah, anda, un globo! Otro huevo. Y ya dije, mira, apago la consola y cuando esto acabe ya volveré, porque no puede ser. ¿No habéis tomado tortilla en toda la Semana Santa, supongo? Pues no. Si es que, a ver, a mí me parece muy bien lo de los huevos de Pascua, por la costumbre, pero unas torrijas en el juego, no sé, estaría bien. Eso estaría claro mejor, sí. Pero sí, sin duda yo creo que se pasaron con el índice de aparición, ¿eh? Aquí yo creo que Nintendo la cagó un poquito. Pues ¿sabes lo que me ha pasado? Que esos huevos me salían tantos que dije, yo los vendo todos. Y hoy, que te hacen falta para conseguir uno de cada tipo de no sé qué, no tengo huevos. Pues digo, espérate, que ahora mismo en el arcón yo debo de tener bastantes, así que luego lo mismo, hacemos intercambio. Ya lo veremos. Luego dice Zols, gran programa, ha sido bastante interesante. Estas últimas semanas han aparecido noticias a considerar. Sobre Amazon puedo mencionar que hace tiempo está intentando entrar en el sector de los videojuegos. Si recordamos bien, hace unos años compró a Double Helix, creadores del último Strider y la primera temporada de Killer Instinct, para producir un juego de corte multijugador que finalmente se vio cancelado hace uno o dos años. Del Animal Crossing diré que simplemente no es un juego para mí, especialmente porque hay que dedicarle tiempo todos los días. Probé el de 3DS y muy bien todo al inicio, pero luego no me vi jugando diariamente para avanzar en el juego. Sobre los datos de Super Mario Bros. 3, decir que estuvieron bastante interesantes, algunos los conocía porque soy de revisar varias curiosidades, y otros han sido nuevos para mí. Un gran saludo a todo el batallón. Pues muchas gracias, Zol. No sé si queréis aquí comentar algo sobre lo que él nos pone. No, tiene toda la razón en lo que dice de Amazon, que lleva tiempo intentando. De hecho, siempre, cada X meses, se lee alguna noticia sobre las inversiones que hace Amazon o sobre en qué juego está trabajando o el que han cancelado, como bien comentaba. Pero lo que yo me refería más no era a que no llevasen tiempo queriendo meterse, sino a que no estaban haciendo una campaña activa de que se conocieran los juegos en los que estaban trabajando y el Project Tempo. Entonces, bueno, ya veremos. De hecho, han retrasado recientemente el de New World, el MMO que iban a sacar a agosto, porque con el coronavirus, pues dicen que no es el momento de sacarlo en mayo. Entonces, bueno, que sí que llevan tiempo diciendo que van a entrar en el mercado. Yo pensé que entrarían de una forma disruptiva y llevándose por delante todo lo que fuera, y parece que por el contrario están haciendo de una forma bastante tímida. Aunque luego, cuando llegue el momento, ya veremos si no entran con toda la fuerza que tendría alguien tan grande como Amazon. Ya veremos. Sí, yo creo que al final han mirado un poco qué ha pasado con Google y yo creo que quieren ser un poco más cautos, ¿no? Yo creo que el estampazo que se ha metido, que pensábamos que se venía a comer el mundo y no ha sido así de momento, aunque esto es una carrera, yo digo, de muy de fondo, ahora con la llegada de la nueva generación, veremos cómo sigue la cosa. Pero creo que Amazon en ese sentido quiere entrar, pero no sabe muy bien qué cartas quiere jugar. No sabe muy bien la estrategia que va a seguir, si va a ser como lo está haciendo Google, si va a tirar más por un modelo más parecido a lo que tiene Microsoft. Entonces, está tentando, yo creo, y está mirando a ver cómo sigue. Es verdad, estaremos pendientes de futuras noticias y de cómo se presenta esa incursión definitiva en el mundo de los videojuegos. Dice Javi Martín, muy buenas Batallón, es un placer escuchar al equipo completo. Respecto al tema principal, vamos a ver si Amazon consigue meterse bien en el mundo del desarrollo de videojuegos, al igual que Google, son las que más músculo económico pueden tener, así que más posibilidades de hacer algo grande. Esperemos que Amazon lo haga mejor que Google. Bueno, el martes hablamos de Google Stadia, ahora que le hemos podido probar con esos 2 meses gratuitos, y es verdad que en cuanto a servicio técnico, en cuanto al propio soporte, yo no puedo tener gran queja, teniendo en cuenta que lo he probado de forma gratuita, no pagando, pero lo que queremos al final son juegos, o es una experiencia al menos de juego, si no es el propio producto, la plataforma, que te ofrezca algo más, un plus, y ya veremos. Sí, yo tengo que decir que se nota a Amazon las ganas. Lo que pasa es que yo creo que no saben bien por dónde entrar, porque ahora estaba recordando la plataforma en Twitch cuando estuvieron vendiendo juegos de manera digital, no sé si os acordáis. De hecho, el tema de regalar juegos en Twitch venía para ir promocionando un poco su plataforma de juegos, esto y lo otro. Y al final tuvieron que cerrar ese apartado porque por ahí no vieron la manera de entrar en el mercado. Así que querer quieren. Lo que pasa es que creo que no saben bien cómo estructurar la situación o la cosa para estar en el... Aunque les da igual, ¿eh? Ellos, por ejemplo, recuerdo que tienen una aplicación, un market de aplicaciones móviles de Android que no lo usa prácticamente nadie, pero ahí está soportado. Si vosotros vais, podéis ver cómo podéis comprar e incluso intentar descargar aplicaciones desde ahí. Cuidado con el tema que dice Juanjo de dar juegos gratuitos porque es un arma de doble filo. Te puedes venir muy bien como promoción o puede ser que el usuario al final solamente entre para eso o ni siquiera entre, porque da por hecho que siempre va a recibir cosas gratis. Y además hay otra cosa, el problema que tiene Amazon, como cualquiera que quiera entrar de repente en el mundo de videojuegos, es que es un sector que es muy caro de desarrollar. Es decir, hacer un juego AAA primero les está llevando, fueron varios, 4 años y luego es mucho dinero. Amazon tiene mucho dinero, pero también es cierto que tiene accionistas y que tienen que funcionar y salir bien. Ya estamos viendo Google, otra que tiene mucho dinero y que lo que está invirtiendo, lo está invirtiendo de forma que parece un poco casi tacaña incluso. Lo hablábamos el otro día, apenas 30 juegos más los 8 que han regalado como todo el catálogo. O sea, que no es nada fácil entrar en este mercado y entrar bien. Ahí hubo una época en que era más fácil o que salió mejor, pero ahora hay una competencia enorme y los mercados están muy estabilizados. Entrar va a ser muy complicado. Así que bueno, veremos si aciertan. A eso quería yo referirme, a la competencia. Cuando estamos viendo, por ejemplo, plataformas como Epic, que está ya regalando cada semana 1 o 2 juegos y algunos suelen ser de bastante calado, claro, ahí cómo compites, ¿no? ¿Cómo entras a formar parte del juego cuando la competencia está haciéndolo, vamos, con mano de hierro? Es verdad. Luego tenemos un comentario que la verdad me ha hecho mucha gracia, me parece muy chulo, de Star Wars Conexiones, que comenta muy a favor de los packs de consola más gato. Juanjo ya transmitía buen rollo, pero si es mayordomo de gato, ya se ha ganado un hueco en mi hall de buena gente. En cuanto a los Wii Modes, día 1 con la Wii. Wii Sports, minijuego de tenis. Mi primo hace un saque a lo Nadal. Afortunadamente, lo que se cargó fue la lámpara del techo, no el mando, aunque todavía tiene la marca, nos cuenta él. Oye, lo de es que a mí la parte de lo de Wii Sports fue tal cual. En mi caso fue Día de Reyes, vienen mis primos, me regalan la Wii, Wii Sports, minijuego de tenis. Se emociona muchísimo y le da un golpe a la pared con el mando. El mando desde entonces conecta cuando quiere. Terrible. Marca de guerra. Sí, sí. En serio, la correa en los mandos es un gran invento. Yo la recomiendo siempre, de verdad. Sea en esos o sea en la Xbox. Pero fíjate que todas las anécdotas no es el propio propietario de la consola. Es alguien, un agente externo el que viene a romperte tus cosas. Es verdad. Porque no le tienen apego, creo yo. No, claro. Entonces, pero claro. Ya del estreno, madre mía. Sí, puede ser. Yo creo que establecería la norma de el día de estreno de consola, ese día la disfrutas tú. Nada de invitar a nadie. Nada. Que tiene que ser, pero es como una liturgia. Que la Wii, como era una cosa muy revolucionaria, que no se había visto nunca, lo que uno quiere es compartirlo, de mira cómo se juega, no sé qué, porque la fascinación inicial era muy fuerte, pero la gente se venía tan arriba que se creían que era Nadal. Desde el sofá. Que hay que tener en cuenta ese mando de Star Wars Conexiones que comenta que lo que se rompió fue la lámpara, no el mando. Es decir, que o la lámpara era muy mala o el mando era de... Hombre, era la acuérdate, Nintendo, ojo, acuérdate que venían con protección de goma para proteger el mando de esos tipos de accidentes, así que a lo mejor la tenía puesta y por eso resistió. De tú hecho, date cuenta, Juanjo, sí. Los materiales de Nintendo los sacan de la mina de Nokia, entonces quiero decir, cualquier cosa que claro. Tú des con algo de Nintendo va a salir perjudicada a la otra parte. El tabletomando era hiper duro, pero yo lo aseguro, hecho, el tabletomando de Wii U aguantaba todo. Hay una cosa que se ha perdido y de verdad que para mí era fascinante, en la época de Play 2, de GameCube, de la primera Xbox, era esa primigenia YouTube, que había un chaval, un canal que se dedicaba a tirar consolas desde un quinto piso, desde... Sí. Y luego... Y móviles nuevos también. Bueno, pero es que... Sí, pero es que luego lo ponían y funcionaba. La GameCube funcionaba. Le daba con un martillo y seguía funcionando. Bueno, a mí me encantaba ver eso. Oye, eso es real. La que había expuesta en Nintendo, que se quemó, y tú enciendes la Game Boy y funciona. Lo sabéis, ¿no? Que hay una Game Boy así. Que está entera, sí, la he visto. Está en un museo, ¿no? Creo. Pero yo he tenido una experiencia de esas extracorpóreas, ¿sabes? De estar hablando por teléfono con el móvil por la ventana, vivo en un primer piso, pero de una altura es la de un segundo más o menos, resbalárseme el teléfono, porque para algo estaba asomada a la ventana, estallar al caer, coger, conectarlo al PC y poder recuperar todo. Claro, el móvil no podías hablar con él porque la pantalla en feed no existía ya, pero que son mucho más duros de lo que parecen, de verdad. Alucinante, de verdad. Estaba buscando el vídeo, está en YouTube el que yo digo. Smashing GameCube. Tiene 14 años el vídeo. Es que es... qué joya de este medio audiovisual, de YouTube. Eso no se puede perder. De cuando todavía tenía estrellitas. Este hombre merece cárcel. Cárcel. No, yo te digo una cosa. No. Cárcel total. Pero tú imagínate ahora mismo, imagínate un YouTuber... que una empresa le dice, oye, Sony o Microsoft, ¿me podrías dejar una consola para que yo haga esto? Vamos, es que yo creo que no se la dejarían, vamos, ni de coña. Pero estaba guay porque te dabas cuenta, pues lo que hemos dicho, la durabilidad de los materiales, la misma altura, el mismo golpe se lo daban a una Play 2, a una GameCube, a una Xbox, y tú ibas viendo la degradación, como la primera en caer, la primera que no pasaba, el primer umbral de golpes era, yo qué sé, la Play 2, luego la Xbox, la última, la GameCube. Increíble, pero bueno. Si os parece, vamos a escuchar un audio que hemos recibido de Fer, que Fer, claro, se ha dado cuenta de que había pocos comentarios y dice, al menos puedo contribuir como oyente de bien mandando una nota de voz, que ojalá de verdad muchos se sumen, que pierdan la vergüenza porque aquí estamos para compartir. Y además tiene un nick flipante esta semana que se llama Fer Flipando con Final Fantasy VII Remake, que me parece alucinante. Muchas Fs veo en su nick. Vamos a escuchar a ver qué nos comenta y luego respondemos. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio y bueno, sí, he estado unos programas sin enviar nota de voz porque, no sé, quiero dejar la oportunidad al resto de los compañeros y no han cogido el relevo, así que la vuelvo a la carga y ya está. A ver, tema de que Amazon entrara en el mundo de los videojuegos también, pues sí, la verdad es que llama la atención, tiene mucho dinero, muchos medios, mucho de todo, pero bueno, ya lo pensaba, como habéis dicho muy bien, ya pensaba lo mismo Google Stadia, habrá que ver por dónde salen, y es verdad que esto que estamos viviendo ahora mismo les ha fastidiado su gran entrada en escena, porque se supone que en marzo iban a hacer la presentación oficial y eso, así que bueno, nos hemos quedado un poco con las ganas y a ver qué traen. Pues como todo, vamos a ser cautos, precavidos y cuando esté, valoraremos, igual que con las nuevas consolas, con los nuevos servicios, con el nuevo todo. Que por cierto, hablando de las nuevas consolas, también estoy de acuerdo en comentarios que habéis hecho, que sí, que la Play nueva, la Xbox nueva, que cuál compraríamos, cuál no, y que es verdad que en cuanto salga un exclusivo de Sony, que siempre estamos ahí, que vamos, que se nos ponen los ojos como estrellas, como en los animes japoneses, pues sacan uno nuevo y nada, de cabeza vamos a por ello. Pero yo estoy pensando en que Xbox va a sacar sus IPs nuevas, no van a sacar un Fable lo que sea. Es que hay que recordar que han comprado un montón de estudios, están trabajando, y estoy seguro que están trabajando a muerte con un montón de presupuesto por detrás, y dentro de no mucho vamos a estar deseando que saquen IPs nuevas de Xbox, aunque se puedan jugar en PC, que eso a mí me da igual. Así que, no sé, yo creo que hay un abanico esperanzador de posibilidades que va a estar bien, yo creo. Bueno, y ahora tengo que hablar un poco del juego de moda. Que bueno, vamos a hablar de los juegos de moda, porque es que ahora mismo estamos viviendo un momento que si el Persona 5 Royal, que si el Animal Crossing, que el Dune Eternal, que si por supuesto el Final Fantasy VII Remake. O sea, ahora mismo estamos, creo que estoy perdiendo muchos podcasts que me gustaría escuchar y eso, porque estamos dándole a la consola más que nunca. Y ahora tengo una cierta duda, porque yo pensaba que para mí el God of War iba a ser el mejor juego de la generación, pero viendo este Final Fantasy VII ya tengo mis serias dudas. Y sale otro por ahí en liza que estoy oyendo tantos comentarios de la maravilla que es, y estoy hablando de Half-Life Alyx. Y ya no sé si habrá GOTY este año, no sé, espero que sí, porque queda bastante todavía para... Bueno, y TOTY seguro que hay, pero va a estar muy dura la competencia. Y no sé si el Cyberpunk 2077 saldrá. Y bueno, ahí estaba The Last of Us 2, que lo han retrasado indefinidamente. Bueno, no lo sé. Va a ser una dura pugna por elegir el mejor juego del año. Bueno, yo lo tengo claro, pero no sé. Está muy bien el panorama ahora mismo. Vaya final de generación estamos teniendo, y ahora que se está retrasando, pues vamos a disfrutarlo aún más. Bueno, ya nada más. Ya me despido, animo como siempre a que la gente envíe otras notas de audio, además de comentar en la caja y de iVoox y esas cosas. Pero no sé, yo creo que es más divertido esto. Venga, un saludo y nos leemos, batallón. Bueno, este era el audio de Fer. Muchas gracias de verdad por comentar el programa de esta forma tan dinámica y diferente. Yo creo que lo agradecemos también los que estamos aquí leyendo comentarios. Y además, creo que toca cosas muy interesantes que dan desde luego para debate. Por un lado, es verdad que es ilusionante el nuevo escenario que se divisa en lo que respecta a Microsoft, porque no hablamos solamente de lo que es la máquina, que es verdad que a nivel técnico luce brutal, sino esa compra de estudios, en qué se va a traducir. Algunas cositas las comentamos el martes con ese Inside Xbox, esas luces que ya empiezan a vislumbrarse, todavía no está lo gordo, evidentemente, pero quién sabe si a lo mejor volvemos a vivir una época como la de 360, de alumbrar títulos que hoy en día pues ya son clásicos prácticamente de la marca Xbox. No lo sé, en cuanto a Final Fantasy VII Remake, no voy a hablar tanto del juego, sino de la circunstancia tan inusual, que es verdad que están saliendo productos impresionantes, todo lo que él ha comentado, lo que están por llegar. No sé qué GOTY habrá, porque eso no lo podemos saber ninguno, qué gustará más, qué gustará menos. TOTY, por supuesto, se va a seguir celebrando, esto que no te quede para la menor duda. Y yo sí que creo... a ver cómo lo puedo decir para que nadie me malinterprete, que creo que el GOTY en esa gala de los Game Awards posiblemente no se lo lleve Final Fantasy VII Remake. Nominado, yo imagino que estará. Veo muy difícil que se lo lleve, no porque sea un mal juego, sino porque cuenta para mí con un hándicap, que primero es el género JRPG. No tengo ahora mismo en mente muchos juegos JRPG que se hayan llevado el GOTY. Y segundo, que creo que hay elementos que, si nos salimos de la nostalgia, parece que no han convencido. No hablo por mí, ni muchísimo menos, pero... ahí lo dejo. No sé los demás si queréis opinar de todo esto que comenta. Sobre esto último que dices, es que la verdad es que este año el catálogo de candidatos a GOTY es que es muy potente. Porque hay que tener en cuenta que tenemos ahí The Last of Us 2, que es un candidato antes de salir, o claro, Cyberpunk, ¿no? Entonces, cuidadito, que es que tú puedes decir, no, es que este juego es muy bueno. Pero claro, una cosa es ser muy bueno y otra cosa es ser el mejor de los mejores. Y hay muy, muy buenos contendientes este año. Uh-huh. Y perdona, también decir una cosa muy importante, una reflexión que dejé caer en la Mogurred, pero vuelvo a lo mismo, que un juego a ti te guste mucho y no se lleve un premio, no lo hace peor juego. Es decir, si a ti te ha gustado, claro, ¿qué claro. más da? Si ese juego, en lugar de tener un 95 en Metacritic, tiene un 83, pues tampoco pasa nada. Y al contrario, que la gente también Eso. Se dé cuenta de que si un juego todo el mundo lo pondera como un juegazo, pero a ti no te gusta, no tienes que calificarlo ni con palabras gruesas ni nada de eso. Lo más normal es que pienses, bueno, pues no es para mí. Si le gusta a todo el mundo menos a mí, tal vez el problema con este juego en concreto lo tenga yo, digo yo. Sí. Yo lo veo igual. Y es verdad, también veo igual, como dice Sergio, que es difícil que gane Final Fantasy VII Remake. A pesar del nombre y a pesar de que a muchos nos esté gustando mucho, es que va a haber un catálogo, como dice Juanjo, espectacular. O al menos eso espero, porque con los retrasos todavía son la imagen que tenemos de esos juegos en la cabeza. Todavía no hemos podido jugarlos. Pero, oye, pintan muy bien. Y con un poquito de suerte, incluso se nos une Breath of the Wild 2. Uh-huh. Uf, no, bueno, no, yo no, ya. Madre mía, lo que acaba de decir. No. Ahora ya no lo creo. No lo creo tan final de año. Aunque sigan saliendo las consolas. Suelta la bomba y se baja generación. Esa era mi apuesta antes de todo este problema actual mundial. Pero antes de todo este asunto, yo pensaba que era la contra de Nintendo para un poco contrarrestar ese boom hacia las nuevas consolas para que la gente mirara un poco a su plataforma, hacia Switch. Pero ahora ya no sé si eso va a tirar por ahí. Uh-huh. Yo nunca lo he visto para este año. No sé, son sensaciones que tengo. Y en cuanto al GOTY de Final Fantasy VII, hombre, yo después de lo del año pasado, a mí me sirvió como precedente y quizá también como cura de humildad. Jamás pensé, claro, todo el mundo decía, se lo va a llevar Death Stranding. Jamás pensé que Sekiro, merecidísimo completamente, se llevaría el GOTY, ¿eh? O sea que parece que las cosas no son tan claras como parece. No, evidentemente ser, aquí nadie, no tenemos una bola de cristal, pero luego lo piensas y dices, bueno, Persona 5 en su día no se lo llevó. Es decir, que dentro de lo que es el nicho, que sé que hay mucha gente dentro de ese nicho, que es el JRPG, luego hablamos de Cyberpunk, de Last of Us, que son, creo que, propuestas que llegan a un público de mayor alcance y que puede gustarles o no, pero desde luego va a llegar a más hogares. Me da la sensación, aunque sé que Final Fantasy VII es muy diferente a cualquier JRPG porque bebe de donde bebe, del 97. Pero no me quiero dejar otro caso muy sintomático de todo esto, que lo ha mencionado Fer, Half-Life Alyx, otro juego que, de verdad, hizo un directo aquí el oyente Higoku, que lo estuve viendo, impresionante el detalle. Yo me quedé loco, enfermizo, me quedé loco de la interacción con todo elemento. ¿Va a estar nominado? Posiblemente sí. ¿Se lo va a llevar? Posiblemente no, por lo mismo, porque creo yo que no va a llegar precisamente ese público que vota. Creo. Posiblemente. No, claro, porque va a ser una inversión alta. Es decir, poder jugarlo es una inversión alta y no va a poder jugarlo mucha gente, pero realmente no he visto a nadie que lo haya probado que no haya alucinado y directamente que sea una revolución en la realidad virtual. Que claro, es lo mínimo que se espera uno ya de Valve cuando hace algo de Half-Life. Pues parece que lo han vuelto a hacer. Ojalá sí que cambie y se generalice la realidad virtual y baje el precio de las gafas. Posiblemente, de todos los candidatos que hemos dicho, Cyberpunk, Final Fantasy, The Last of Us, a lo mejor digo una perogrullada, pero quizá ninguno sea tan revolucionario como lo ha sido Half-Life. Sí, sí. Es verdad, claro, claro. Totalmente claro, de acuerdo. Es que la mayoría de veces el revolucionario lo único que se lleva es la gloria interna de los creadores de juegos, pero no del público en general. Uh-huh. Lo hemos visto miles de veces en juegos reconocidos con el tiempo y al final. O la gloria póstuma, ¿no? Después, claro, con el paso de los años. No, y tener un informe de reconocimiento de creadores. Un informe de misión, es verdad. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Ya es una frase que evidentemente tenemos que hacerla. Chupito. Estaríamos más tiempo si nos llegasen más comentarios. Pero es lo que hay. Eso sí, también tenemos likes, Aitor, que vamos a repasar a ver a quién le ha dado al me gusta. Pues muy bien, han sido 80 personitas, que han sido las siguientes: Eduardo Ardisoni, Don Patch, El Más Guay, Super Snake 725, Sagan Cecil, Alwa, Dr. Pierce, Fermín Gamboa Martínez, Corsos, Antonio Resina, Mane 11, Fede Orz, Elmec 93, Idrial, Sebe Cádiz, Abse, David García, Star Wars Conexiones, Crow, Narf 77, Akira, Cer Diablo, Percalín, Rafa, Sergio Tarrías, Roberto, Girson Ruiz, Yandrak, Lambali, Sergio Sánchez Argüelles, Icero, Sergio Pérez Tello, Disender, Ángel Bustamante Pérez, Barbeceros, Oscar Pilgrim Mora, Cuchimil, Maximiliano Pereira, Buis, Javi, Logan Souls, Dark Master 86, Ixa y Isgar, Iván 4277, Ibicrack, FP Josh, Victorious, Iván Ico, David Nun, Ulik 80, Javi Sushi, Ricky, Uda, Adrián Chenko, The Pit 51, Raz 13L, Argok, Carlos Cubo, Ivo Juan, Salore, y Goku-san, Juan Hidalgo, Blodaxe, Alex Hokuto, Juan Antonio Góngora Martín, Lucy Piero, Manu, Drageon 666, Fer Flipando con Final Fantasy VII Remake, Peter Griffin, Argentus, Nintendo Nada, Kimakun, Javi Martín García, Jojor, Cañón Cosmo, Miguel Ángel Medina Domínguez, Juan Russo, Alejandro Jiménez Cruz y Gorka con K. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Nosotros lo dejamos aquí. Aitor, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Los que sigan todavía circulando por Midgard, pues nos veremos en sus calles. Y los que no, pues a lo mejor hacemos alguna visitilla por Tokio, ¿no? También. Uh-huh. O a lo mejor a otros sitios, porque voy a confesar, a lo mejor esto se queda aquí, ¿vale? Pero yo me voy a atrever. Estaba pensando, mientras preparaba el guión a las 4 de la tarde o así, digo, ¿y por qué no hacemos un directo? ¿O por qué no hago un directo en lugar de Dark Souls jugando a FIFA? Yo que no tengo ni idea. Y me lo he pensado, venga, digo, oye, si no te sería... sabes la norma del fútbol, ¿no? Yo no te la sabes. Yo no sé ni lo que importante es meter el gol en la portería contraria. Eso es lo único que tienes que tener claro. No, pero no, se pueden meter patada y bueno, eso, ¿no? ¿No? Sería muy bueno ver cómo no comprende lo que está pasando. Me parece genial. Y que narre el partido, ¿no? Yo le he pensado, tú no sé si lo tendrás al trailer, porque no es el último. Porque sí lo tiene. No sé cuál es todo. El FIFA que yo tengo. Lo tenemos que mirar. Pues creo que tengo desde el del 93 hasta ahora prácticamente todos. Ah, entonces, así. Sí. Oh, da igual. Sí. El mío será del 16 o así, FIFA 16. Ah, pues muy bien. Ese salió bueno, esa salió buena. Sí, salió bueno. Esa salió bueno. Una buena cosecha, así se dice. Como si fuera vino. Pues mira, un partidillo podemos echar. Así por echarnos una risa, es que de lo que se trata... Ponte, si juega Trades, que se ponga la cinta esa para cogerse el mando en la muñeca, no vaya a ser que salga volando. Ah, sí, por supuesto. No, hombre, no es lo mismo jugar con amigos que jugar con otra gente. Vale, ¿pero tú lo tienes en la Play? Sí, creo vale. que tengo todos en la Play excepto el último. Vale, vale, entonces sin problema, vale. Porque no voy a pagar para hacer el streaming, o sea, no me voy a comprar el juego. A eso no llega. Pues, cuenta cómo te compraste el FIFA, Sergio, que la gente a lo mejor no lo sabe. Lo dije en su día. Mira, yo estaba jugando The Beginner's Guide en el PC con el mando de Play 4. Ojo a la historia de esta. Ojo a la historia. ¿Y qué pasa? Yo estaba súper motivado. Es un juego indie, además, con una reflexión poderosísima, yo concentrado. Ahora tenías que ir a un sitio, ahora a otro. Y veo de repente, miro el móvil y me llega un extracto de 130 euros de PlayStation Store. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Giro la cabeza y veo la lucecita de que la Play 4 está encendida. Cambio al HDMI y resulta que veo que tengo dos cosas para descargar. Ojito, el FIFA 16 y la Uncharted Collection, que dos días antes me la había comprado en físico. Así que fue como, no puede ser, porque claro, y voy a contar la historia, lo que hay detrás de esto. Yo conecté el mando al PC, pero le di al botón de la Play y se encendió la consola. Si tú le das a la X continuamente, como el cursor está puesto en la PlayStation Store, te salen destacados en el banner lo que era la novedad de turno, que era el FIFA 16, y me compré el FIFA 16. Ahora me río, pero en aquel momento... Eso sí momento, que comprar a ciegas. Jolín, qué fuerte. Digo, ya me lo tuve que comer con patata, incluso jugué un poquito. Ahora, después de lo que estás contando, ¿no creéis que esto está pensado por parte de Sony de dejarlo todo para que si enciendas el mando y solo le das a la X, compres un juego? Hombre, fíjate la maldad de diseño, ¿eh? Espero que no, pero parece. No, pero eso no, pero que tú compres algo y se queden tus datos de la tarjeta guardados, sí. Eso sí que está hecho, sí, a traición. Seguro. De hecho, yo recomiendo quitar eso, porque yo lo tuve cuando entraron en Sony, se llevaron un montón de datos, de cuentas y demás, y desde entonces ya tuve buen cuidado de quitar la tarjeta y en todo caso o con PayPal o en el momento la metes cuando vayas a comprar y ya está. Mm. Es que es un riesgo. Realmente a veces parece que no, que son empresas muy grandes y que deberían tener unos sistemas de seguridad muy buenos, pero luego te enteras de que todos tus datos se han vendido en la red oscura. Te los compran los rusos para comprar cosas del Fortnite. Ay, por favor. Por ejemplo. Bueno, chicos, venga, que esto era la despedida. Juanjo, no me cortes el rollo, que nos vamos. Venga, nada, perdón. Es que esto era muy memeable. Pues nada, un saludo a todos. Muchas gracias. Espero que haya más comentarios para el próximo Responde y que nos vemos la semana que viene. Eso es. Nada, yo soy Sergio Tur. Esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Y a lo mejor jugamos al FIFA. Ahí lo dejo. Un saludo, amigos. Chao, chao.